así. Ahí viene la morochita con su cola paradita. Me gusta cuando ella baila esta cumbia colombiana. Ella mueve bien la cola, baila con Marrabón y lo baila con ganas. Suena así. La hipocresía otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no solo por hablar, sino por una historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá. Porque una mujer anciana que enferma está, cantan en casa y dice que hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. ¿Cómo? Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. ¿Cómo dice? Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Y ahora sí, seguimos bailando la cumbia, la cumbia, la cumbia. Barra Box, escucha. Fantasma de desapareció.